La lucha contra los megaproyectos en Azcapotzalco, esta resistencia y organización que llevan los pueblos, las colonias, los vecinos, ahí en esta delegación de Azcapotzalco, pues ya que el gobierno del DF, representado por el capo Marcelo Ebrard, desde que emitió un decreto de desincorporación el 14 de diciembre del año 2010, pues donde anunciaba la construcción de la Arena de la Ciudad de México, el Foro Estadio, la ciudad interna de Azcapotzalco, que es denominada Azcania, la cual tras su construcción tendría un potencial más grande que la ciudad, que Santa Fe, perdón. También anunciaba nuevas vialidades y pues bueno, todos estos proyectos en beneficio de Guillermo Salinas Pliego. Tras el conocimiento de estos megaproyectos, se inicia la organización de los vecinos de Azcapotzalco. Una de las primeras acciones de la resistencia fue la instalación de un campamento permanente en contra de estos megaproyectos. Además, ya sufrieron una represión el pasado 27 de abril del año 2011, de este presente año, se realizó una marcha manifestación y además la toma simbólica de la delegación Azcapotzalco. Este acto fue reprimido por los granaderos, los cuales golpearon indiscriminadamente a hombres y mujeres. Además, hubo tres detenidos con cargos de daño a la propiedad. La fianza fue de 10,000 pesos por cada compañero para que estos pudieran salir libre. Y pues bueno, como ya les habíamos dicho, acá en cabina se encuentran tres compañeros de Azcapotzalco que están en resistencia contra estos megaproyectos. Pues bienvenidos, compañeros, bienvenidos a este espacio de Regeneración Radio, de su versión sonora. Y pues bueno, les dejamos el micrófono para que nos platiquen sobre esta resistencia que llegan contra los megaproyectos ahí en Azcapotzalco. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad que nos estás ofreciendo para poder expresar pues desde nuestra trinchera lo que tenemos que comunicarles, que tenemos que pedirles hasta cierto punto, pues para que la gente se entere de todo este movimiento. Claro. Y pues yo también agradezco a la gente que nos está escuchando atrás de la, pues de este sonido, en este micrófono. Y pues efectivamente, nosotros aquí estamos, somos de Azcapotzalco. Nosotros tenemos la problemática de pues que nos atañe directamente, que son los megaproyectos, en especial pues los de Azcapotzalco, ¿verdad? Empezando por el Foro Estadio, como ya lo mencionó, la Arena Ciudad de México, y bueno, se menciona también Azcania, en el Metro Rosario, donde se piensa hacer una zona pues igual de zona hotelera, un hospital particular, todo esto dirigido a pues a un alto nivel, ¿verdad? Un alto nivel económico, cosa que nosotros desde pues nuestro punto de vista es irreal para la zona. La zona es media baja, es de un estatus medio bajo. Entonces, obviamente, todos estos beneficios que tendrían estos megaproyectos no nos benefician a nosotros directamente. Por el contrario, nosotros podemos pensar que en un futuro no lejano, pues incluso nosotros estamos fuera de la jugada, ¿no? Estamos fuera de los proyectos, los megaproyectos de nuestro querido gobierno del Distrito Federal. Pues no sé, hay muchas cosas que se pudieran decir, ¿no? Será un elefante blanco, porque el crecimiento de la población, yo pienso, o en sí, estos megaproyectos están proyectados para un desarrollo paulatino. Yo pienso, o sea, y el crecimiento que se vaya dando entre la población para llegar a esos proyectos, para llegar a alcanzar esos proyectos. De otra manera, creo yo que nosotros, como te lo mencioné, No estamos dentro de la jugada. Entonces, ¿nos podrías mencionar concretamente qué megaproyectos están en desarrollo ahí en Azcapotzalco, por favor? Bueno, mira, ahorita ya plenamente está el proyecto de la Arena Ciudad de México. Ese ya está en un 80% de avance, que prácticamente lo están esperando inaugurar para fines de este año y seguramente pueda ser a principios del siguiente año, ¿no? Está proyectado, bueno, estuvo proyectado el Foro Estadio, que afortunadamente, bueno, a base de nuestra propia resistencia, se logró echar abajo, pues por la revocación de este decreto acerca de la venta de los predios del Deportivo y de la Alameda. Sin embargo, pues todavía existe la posibilidad de que lo ubiquen en algún otro lugar de Azcapotzalco. Otro se menciona Ascania, que está en la zona de Pantaco. Igual va a ser, se piensa que pueda ser una mini ciudad en donde haya hoteles de lujo, igual, o sea, no es para la zona propiamente. Solamente beneficiarían a los ricos, ¿no? Exactamente. Sabemos que no son, digamos, son cosas que no están al alcance de la gente que vivimos ahí, de la gente que crecimos ahí y de la que nacimos propiamente en esta zona, ¿no? Se menciona también, bueno, de hecho ya está el proyecto en avance, que es el del Metro del Rosario. Se espera hacer una estación del metro, así como de primer mundo. Además, ya ahorita hay ciertas construcciones, departamentos de lujo. O sea, ya se hicieron algunos edificios con departamentos de lujo. Y bueno, ahí es donde te mencionaba yo una zona comercial, en donde habría un hotel, habría un hospital particular. Y bueno, la escuela, también CNCI, que bueno, pertenece también a este grupo, ¿no? De la iniciativa privada que ya sabemos, que ya mencionamos. Claro. ¿Qué acarrearía toda esta implementación de estos megaproyectos en Azcapotzalco? No sé, la pérdida de tradiciones, de la cultura, costumbres de ahí de los chintolos, guerreros de Azcapotzalco. ¿Nos podrían platicar un poco al respecto de esto? Sí, efectivamente, mira, nosotros la afectación que tendríamos, por lo pronto, que se piensan abrir vialidades, sería uno de los problemas directos, porque entonces hay la posibilidad de expropiación de predios en los que perjudicados todas las personas que salen, que quedan fuera, ¿no? Pero también, como lo habían mencionado alguna vez el mismo delegado, esta zona la quieren convertir en algo así como Santa Fe. Uh-huh. La gente que se llegara a quedar tendría que pagar el costo de la plusvalía más alta. Aumentaría el precio del suelo, ¿no? Exactamente, o sea, ya se volvería una zona de, pues, de lujo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaría al subir el predio, la luz, el agua? Bueno, que de por sí el problema del agua es también otro. Al pasar todo esto, habrá poca gente que su presupuesto le alcance para pagar los altos impuestos. Entonces, finalmente van a tener que vender barato, porque así es como nos manejamos aquí, el gobierno con la ciudadanía, paga barato y después vende caro, ¿no? Entonces, nosotros somos una, así como lo mencionaste, somos pueblos, barrios y colonias, con tradiciones, con costumbres, ya con un arraigo, y definitivamente somos gente que ha venido de generación en generación, traspasando su casa, su terreno, lo que tiene, y de alguna manera formamos una comunidad, pues, compacta. Entonces, pues, ¿qué pasaría después de esto? pienso yo que cada uno tendría que buscar por otro lado, tendría que ubicarse pues en esos departamentitos que ahora venden. Incluso el presupuesto es el, digamos, como es una zona de bajo nivel, los catastros están muy muy bajos, pues están muy bajos, y bueno, con lo que le dieran a uno de esto, obviamente no alcanzaba ni para un departamento de esos, ¿no? Claro. De fuera del Distrito Federal. Eso es lo, digamos, aspirando a que nos alcanzara para un departamento. Claro. Uh-huh. No sé, acá los compañeros que nos acompañan también, que quisieran tomar la palabra, sí, y, claro, y nos quisieran contar sobre las acciones de resistencia que han llevado contra estos megaproyectos. Ya me platicaba la compañera que ya se ha echado atrás el deportivo. Decreto. Ajá, ya hay un decreto que dice que anula el anterior. Ajá, si nos pudieran platicar un poco de esto y de las acciones de resistencia, por favor. Es muy importante mencionar que un pueblo organizado logra estos objetivos. Y es lo que estamos haciendo por medio de círculos de estudio, donde el vecino aprenda de la A a la Z, para que sus líderes no lo engañen, no lo roben, no lo lleven o lo entreguen a que lo golpeen las fuerzas represivas. Entonces es muy importante, y estamos ahorita ya en la etapa de ir sacando círculos de estudio en otras colonias, en otras delegaciones, ya que hay una inconformidad generalizada. Y prueba de ello es que la gente, cuando uno la va a visitar, te recibe muy bien. En nuestro periódico también tiene algo muy importante, ¿verdad? Que la gente lo ve y le da le empieza a leer, ¿verdad? Le empieza a analizar. Entonces es muy importante estas dos medios, y que vamos a ir y seguir implementando más formas de lucha, como es dar cursos de resistencia civil no violenta, ya que la violencia no nos va a poder llevar a ningún fin positivo, ya que pues estamos desarmados en contra del poderío del ejército, de la policía, de granaderos. Entonces mejor, más vale buscar luchas pacíficas, pero bien analizadas, bien estudiadas, para lograr esos objetivos. Inicialmente lo primero que empezamos a notar como vecinos fue de que antes del movimiento se encontraba uno con que los vecinos llegaban corriendo a su casa o a su unidad habitacional con una desesperación, como diciendo, hoy la hice, hoy no me asaltaron. Entonces, eso fue la primera etapa que vimos, ¿verdad? De que hubo una integración de vecinos, de nativos, y a partir del movimiento vemos en las noches los grupos de vecinos platicando, como hace 30, 40 años, donde existía seguridad. Una más de los beneficios de estar organizados es que ya el delegado no ha podido hacer sus tocadas, que consideramos que deben de existir para los jóvenes, pero no como él la estaba llevando a cabo, a base de que corriera la droga, pero como si fuera Coca-Cola, ¿no?, o cualquier otro antojito. Y así el señor ocupaba el Deportivo Reynosa para promover las ferias de calzado, que pues ya han perdido mucho impacto, y que pues el único beneficio es el delegado. Los circos, hay un estimado aproximado de arriba de 1.5 millones mensual que el delegado está llevando a la bolsa, y que de ese dinero nunca regresa nada al Deportivo y a la Alameda. Para beneficio de los vecinos y de los que van a visitar de otros lados, porque es un lugar donde llegan gente de Tlanepantla, de los municipios conurbados cercanos, y es por ello que estamos ahora llevando a cabo acciones muy importantes, lo que es en la Alameda Norte. Hacemos asamblea los sábados a las 12 del día en las gradas, y terminando la asamblea hacemos el trabajo ecologista de acolchonar la base de los árboles, y cursos de germinado, y una gran variedad de actividades que estamos implementando, y que día a día va creciendo el grupo de gente que está interesada en participar. Entonces es muy importante su participación y los esperamos los sábados a las 12 del día, los martes también hay otra asamblea a las 7 de la noche. Entonces tenemos dos días donde la gente pueda asistir, porque vemos que en esta gran ciudad y en gran medida por el atraco que nos hacen nuestras autoridades, tenemos que buscar otra chamba más, ¿verdad? Si tenemos una, pues tenemos que buscar horas extras o un trabajo extra para poder medio salir adelante con nuestros gastos de familia. Ahorita también ya estamos en proceso de iniciar una cooperativa de consumo, traer papa del Estado de México a precio, pues lo que le pagamos al productor, el flete, y pues va a ser a un muy buen precio. Y estamos en una gran actividad, una gran efervescencia, porque estamos viendo los grandes beneficios de estar organizados, de ser verdadera comunidad, e ir con estos estudios evitando de que nos quieran dividir. Entonces es muy importante pues la participación, y hay muchas formas de lucha, ¿verdad?, que no sean violentas, y estamos en espera de ustedes, de sus comentarios, ya que aquí en el Chintololo tenemos página de internet y teléfono para su participación de ustedes, ¿verdad? Es el Chintololo seguido @yahoo.com.mx o al teléfono 044-55-1680-9741, y en las páginas HTTP azcapotzalcovive.gov. Señor Gilberto, ¿sí nos podría decir por favor cuándo fue que salió este decreto que anula la construcción de estos megaproyectos que nos platicaba, y también sobre las acciones de resistencia que han llevado, por ejemplo la del 27 de abril, que fue una manifestación y una toma simbólica por parte de los vecinos hacia la delegación de Azcapotzalco, por favor? Bueno, el regreso de esa parte que ya habían expropiado por un decreto del 14 de diciembre de 2010, ajá, ya lo están regresando en fecha 7 de julio del mismo año, de este año, del 2011. ¿Qué significa? ¿Qué proyecto fue el que se paró? Bueno, pues tantas marchas, tantos problemas, algo de problemas que se les ha ocasionado. El Foro Estadio ya no lo van a hacer. Ajá. Ahí en los terrenos del Deportivo y la Alameda Norte, que son propiedad del pueblo, no sé por qué Marcelo Ebrard está regalando o vendiendo esos lugares. No son de él. Ellos son administradores de todas las cosas que existen aquí del pueblo, pero no es para que la vendan. ¿Nos puedes platicar un poco sobre la acción de resistencia que llevaron a cabo el 27 de abril y que fue reprimida también por los granaderos, y hubo tres compañeros detenidos? Pues sí, efectivamente. El día 26 fue gente del departamento y de la delegación que nos iban a dar, según a dar las vialidades, pero empezaron a hablar de otras cosas, menos de lo que queríamos saber. Entonces pues la gente se molestó porque nos venían a tomar el pelo. Entonces se fueron muy, muy dignos, que no se podía tratar con la gente de Azcapotzalco. Entonces al otro día, día 27, fuimos a la delegación a pedir una audiencia con el delegado. Cosa que pues en lugar de darnos la audiencia, nos cuchillaron los granaderos y nos golpearon. Yo fui uno de los golpeados. Soy una persona de la tercera edad que no debieron de haberme pegado. Claro. Sin embargo, agarraron parejo. Hombres, ancianos y mujeres. Fuimos a presentar una demanda y está pendiente a ver qué resultados tiene. Pero quieren que reconozcamos a los granaderos cuando traen su casco, todo lo que se ponen. Es difícil, Pero en fin, vamos a acudir a ver qué, qué resultados tiene. Me hablaban que la construcción, de llevarse a cabo esa construcción de estos proyectos ahí en sus barrios, sus colonias, en los pueblos de Azcapotzalco, pues perderían las costumbres, la cultura que tienen como habitantes de ahí. ¿Nos podrían platicar un poco para que nuestros radioescuchas pues conozcan un poco de las costumbres que se llevan por ahí, de lo que se perdería si se llevaran a cabo este despojo mediante los megaproyectos? Claro que sí. Al llevarse este proyecto, nos sacarían de ahí a la mayor parte de los pueblos y colonias que vivimos allí, que venimos ya de años. Yo tengo la edad de 78 años y toda mi vida he vivido ahí. Poco a poco nos han ido metiendo ahí cantidad de multifamiliares. Ya el agua es escasa. Pues se hacían unas fiestas muy bonitas antaño, cuando toda la gente nos conocíamos, pero pues ahora en la actualidad se ha perdido mucho de esto. A la hora de que nos salgamos la mayoría de allí, pues se van a perder todos los esos usos y costumbres que teníamos de antaño. Así es que estamos contra los megaproyectos de este señor Ebrard, que no solamente Azcapotzalco, sino toda la Ciudad de México ha estado haciendo pues desmanes. Lo que yo no entiendo, el INAH, ¿por qué ha permitido que en el centro histórico se haya permitido que vayan a hacer grandes edificios para personas pudientes, siendo que ese lugar nunca debieron haberlo tocado? También otro problema es el de la construcción de la ruta 4 del Metrobús. Van a destrozar parte del centro histórico, pero es un capricho de ese señor. No tengo idea por qué el INAH ha permitido. En una parte donde están abriendo ya la calle, se está desmoronando una iglesia de siglos que ya tiene ahí, y pues nadie del gobierno hace nada para salvar estas joyas arqueológicas que tenemos. Acá el compañero va a tomar la palabra, por favor. Sí, ahorita lo que estamos se está exigiendo por medio de otro grupo de vecinos es que se haga un estudio del impacto que está ocasionando la mega arena nacional, arena de México, porque ya hay cuarteduras, ya hay problemas de hundimientos muy fuertes en Azcapotzalco. La vía ya va para 15 días, más de 15 días, que no han podido terminar de reparar ese gran hoyo. Internamente en la colonia Santa Bárbara también está sucediendo lo mismo, y hay casas cuarteadas. Entonces vamos a luchar por medio de la ley, de que si se comprueba que por la obra y por el pozo que están haciendo para sustraer agua del subsuelo sea el causante de esos desórdenes. Y vemos la perversidad de esos señores del PRD, ¿verdad?, al haber permitido tantos departamentos en los cuales han ido infiltrando o metiendo gente de Tepito, pero de los malos tepiteños, de gente mafiosa. Entonces va rompiéndose el tejido social ocasionado por ellos mismos. Y otra de las cosas muy determinantes es que nosotros estamos trabajando en base a ser apartidistas. No estamos ni aceptamos a ningún partido, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Convergencia, ni PT, ni cualquier otro partido, ¿verdad? Están dentro de nuestro movimiento social, porque si no, pues definitivamente lo empezarían a prostituir. Y es por ello que pues seguimos preparándonos para que tengamos contundencia en la lucha. Y vea de ver la respuesta de la gente, aquella gente que decía que pues ya ni modo, lo dijo el delegado, lo dijo el jefe de gobierno, ya es un hecho, es una realidad. Y se demostró que el día 7 de julio ganó la fuerza, la determinación. Se le ha demostrado al sistema. Hace poco hubo una participación de Laura Velázquez, de René Bejarano, de gran parte del PRD ahí en Azcapotzalco, y 20 vecinos los pusieron en jaque, a pesar de que llevaban más de 1,000 acarreados. Pero el acarreado dice, bueno, pues ya llegué, ya firmé de mi asistencia, ¿no? Por eso ya es bronca de ellos. Entonces hemos demostrado por medio de los vecinos que han dado mucha parte de su tiempo para que esta lucha dé frutos, pues ser contundentes, ser firmes en nuestras demandas. ¿Qué acciones se tienen programadas para en próximas días, semanas, para que puedan invitar a los compas que nos están escuchando y que quisieran caerles ahí a Azcapotzalco? A ver acá la compañera, vamos a acomodar el micrófono. Sí, gracias. Bueno, ahorita por lo pronto estamos invitando a la gente a que siga asistiendo, participando en las asambleas, que ya lo mencionó el compañero, en el martes en el Deportivo Reynosa, y el sábado en las gradas de la Alameda Norte, ahí donde tenemos nuestra junta, otro grupo de personas que somos parte de este movimiento, nos estamos, digamos que reuniendo para que nos proporcionen información, personas pues que han estado más allegadas a la investigación, ¿no?, de todo esto de la Arena Ciudad de México, y con las personitas, pues invitándoles a los talleres. Nosotros estamos en el círculo de estudio, que se lleva a cabo el lunes a las 7, al ratito, de la noche. Aquí sí es en la casa de una de las vecinas, pero ahí el que quiera asistir, pues pregunta y ya saben dónde llegar. Digo, por seguridad de ella no doy la dirección, claro, pero es sobre la calle de Rosario, que es parte de la colonia. Se están armando pintas también, ¿no? Exactamente, eso es una de las cosas maravillosas que, pues yo creo que está también informando a la gente, tanto informando a la gente como invitándola, ya por el hecho de vernos ahí pintar. Se pintan frases, o sea, se rotulan frases, y también se están llevando pintas a color, o sea, también se les invita a las personitas que quisieran asistir a hacer grafitis, claro, ¿verdad? Todo esto con un mensaje muy claro, que es contra los megaproyectos del Distrito Federal, y más local, pues contra todo esto que nos afecta directamente a las colonias, pues principalmente Santa Bárbara y después las otras colonias aledañas, no por hacer menos a las demás, pero directamente donde está pues la problemática es en la colonia Santa Bárbara. A fin de cuentas, como somos otra vez colonias, somos barrios y pueblos, todos los mencionados alrededor de Santa Bárbara pues van a ser afectados, ¿no? Tarde o temprano nos ahorcaría esto, nos botaría del lugar. Pero bueno, lo positivo de esto es que estamos pintando las paredes. Primero, el objetivo es no dar espacio a esto de pintas de partidos políticos, que realmente ya no creemos en ellos. Por el contrario, llenarlos de nuestros, imprimir nuestras costumbres, imprimir nuestras demandas, para que la gente, más gente se entere de esto, ¿no? Así que también están invitados. Esta acción se está llevando prácticamente todos los días. Quien se quiera anexar, bueno, pues ya dijeron, aquí ya mencionaron la página de internet, también en el Face estamos, quien nos quiera encontrar, estamos como pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Bueno, ahí hay otras tantas páginas, pero bueno, ese es el enlace principal, ¿no?, para poder contactar y bueno, tener la oportunidad también de expresar eso que sentimos, eso que queremos, ¿no? Aquí por el mensajero, un compañero también de Azcapotzalco, Miguel Gómez, nos dice: a mí también me agredieron los granaderos el 27 de abril en Azcapo. Un vecino le rompieron las costillas y a varias vecinas las agredieron sexualmente. Sí, y pues bueno, ahí está el comentario. Muchas gracias, compañero, por enviarlo. Vamos a repetir el contacto acá con los compañeros, con los vecinos. El correo electrónico es elchintololo@yahoo.com.mx y el teléfono celular es el 044-55-1680-9741 y la página http://azcapovive.com.co.b. Sí, sí, efectivamente esas son las páginas donde nos pueden encontrar. Además, es Carlos, mira, quisiera yo hacerte mención que parte de este movimiento ha sido fortalecido con la ayuda, el apoyo de otros movimientos que nos han seguido tanto en las marchas como en en los en las presentaciones, en los paros. Y también muchas gracias a los compañeros que nos estuvieron acompañando aquí de Azcapotzalco. No sé, unas palabras finales para nuestro radio escuchas que deseen compartir. Sí, gracias. Yo lo que les quiero pedir a toda la comunidad, pues no solo de Azcapotzalco, sino del Distrito Federal, que nos unamos, que nos escuchemos, que luchemos juntos, que sigamos adelante. Y además, un saludo para mi nena, que se llama Lili. A ver si los compañeros quieren decir algo más. Gracias. Sí. Gracias, es Carlos. A ver, los compañeros que tengan acá algo, unas palabras para despedida. Pues seguimos en la lucha. Y como dice la compañera, tenemos que unirnos todos para que no nos siga golpeando este gobierno fascista, que según es de izquierda, pero de izquierda no tiene nada. Así es que en lugar de ayudar al pobre, está ayudando a los grandes empresarios que tienen dinero. También quiero denunciar que allí en la avenida de las Granjas ya autorizaron 4 torres de 10 pisos. Es como principio de Ascania o no sé. Esto está como a medio kilómetro de donde se está hundiendo el drenaje. También no sé por qué el gobierno, según la Arena México, regaló un pedazo de su terreno, que no es de él, que para que se haga un pozo. Hace falta agua. Por falta del agua se están hundiendo todos los... Ahí está esta construcción, está cerca de un conjunto habitacional. Va a ser de 10 niveles los nuevos. Los viejitos son de 4 niveles, pero ya están cuarteando por la construcción esta. Ya tiene el delegado, ya según ya está haciendo los estudios, pero no resuelve nada. Lo que debe es pararse esa construcción para no seguir afectando a todos los habitantes de Azcapotzalco, que ya no tienen agua. Gracias por este espacio. Al contrario, seguiremos en contacto. Pues me resta más que despedirme y es importante su participación. Hay que recordar que estamos cada 100 años los pueblos se cansan y nosotros no tenemos que estarnos esperando a que empezamos a sufrir lo que está pasando Libia, Egipto, España, Grecia, Chile. Si nos organizamos oportunamente vamos a evitar esas golpizas, esos malos momentos de represión. Les agradezco su atención. Pues muchas gracias, compañeros, por haber estado presentes, por haber venido acá. Y bueno, le recordamos que los compañeros de Azcapotzalco siguen en resistencia. Aquí estuvieron con su voz platicándonos cómo van y la perspectiva que tienen para su lucha.